Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Gloria a Dios, vamos a abrir la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron la Biblia en papel? Ya casi ha quedado fuera de, ¿verdad? Ha quedado obsoleta. Pero honestamente yo doy gracias al Señor por la palabra online o por la palabra en las aplicaciones de la Biblia, que nos hacen más fácil su lectura, ¿verdad? Pero que a pesar de eso, pues hay unas estadísticas que son reales, que es se lee menos, ¿no? Hoy en día se lee menos, curiosamente, o lo que se lee es de menor calidad, no es literatura, son normalmente textos, y textos con muchas faltas de ortografía, con poco léxico, o sea que hay una tendencia preocupante para los profesores de que se está bajando la calidad del lenguaje también, ¿no? Y de vez en cuando sí que es bueno, ¿verdad? Volver al papel. A mí no sé si... ya me estoy haciendo viejo, ¿no? Entonces, a lo mejor es nostalgia, pero el olor, el sonido de las hojas, como que tiene algo especial, ¿verdad? Esos libros viejos que tienen ya su moho por ahí, pues que tienes que cuidarlo y pasar las hojas con cuidado para que no se... ¿verdad? Pero es algo especial, ¿no? Tengo muchos de las Biblias que usaba mi padre para hacer sus estudios, las tengo en casa, y están llenas así como de ese moho, de ese... no sé si es exactamente moho, pero se ve así como amarillento, ¿verdad? Patilla. Patina. Y yo patino también a veces. Y qué gusto me da no saber que por ahí anduvo mi padre, se ven sus notas al margen. Y esos son tesoros, ¿verdad? Eso es un tesoro para mí que lo conservo cerca de mí y de mi corazón. Veo sus estudios también y digo, wow, cuánta sabiduría, cuánto trato del Señor, cuánto amor por su palabra, ¿verdad? Y eso me anima a seguir adelante, me anima a seguir buscando de su palabra. Josué, capítulo 5, versículos 11 y 12. Si lo tienes, di amén. Si no lo tienes, di soy lento. Si no lo tienes, porque no has traído Biblia o móvil, ponte al lado de alguien que tenga Biblia o móvil y que lo pueda seguir, que lo pueda leer. Once y doce. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura. ¿Sí? ¿Estamos? Amén. Los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Debía estar bueno eso, ¿no? Espigas nuevas tostadas. Bueno, espigas de, bueno, maíz tostado, si son los quicos, ¿no? Si habéis probado los quicos, están bastante buenos. Supongo que el trigo también. Y el maná, ¿qué dice? Cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán. Aquel año, Señor, en esta hora yo te pido que tú nos hables. Yo me humillo delante de ti, Señor, para que sea tu voz hablando, que yo no pueda ser impedimento a lo que tú quieres decir a tu pueblo, Señor Jesús. Gracias, oh Dios, porque tu palabra es fiel, tu palabra es viva y eficaz y hará lo que tú quieras que haga. Aleluya. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. ¿Recordáis la historia del maná, verdad? ¿Cómo era? ¿De qué se trataba el maná? ¿Me recordáis? Hay aquí algunos teólogos. ¿Dónde había que comprar el maná? Wow. ¿Cómo era esto? ¿Y para qué servía el maná? Para alimentarse. ¿Cuándo caía? ¿Qué caía? ¿Cada 2, 3 días? Cada día, excepto el día de reposo, que había que recoger doble, ¿verdad? Hasta el día siguiente, ¿verdad? ¿Qué cosa tan tremenda y tan precisa de la provisión de Dios para su pueblo? El maná tenía unas características muy especiales. ¿A cuántos les gusta comer sano? A la mayoría nos gusta comer, punto. Sin otros adjetivos, comer, punto. Pero sí que es cierto que alguien está revoltosillo, oye. Sí que es cierto que alguien dijo que somos lo que comemos. Somos lo que comemos y alguno lo puede malinterpretar, y si alguien come mucho cerdo, en fin, lo dejo ahí. Pero creo que no se trata de eso, sino la integridad de la salud sí que la puedes poner en riesgo por no comer comida nutritiva, aunque estés llenándote de calorías. Ahí existe lo que se llaman las calorías vacías, es decir, que solamente te da peso, pero no te da la energía, no te da los nutrientes que necesita el cuerpo, y ahí tendrías que replantear, pues cambiar de un poquito de hábitos, ¿verdad? Yo tengo un problema, me encanta, al igual que a nuestra hermana Ana Álvarez, nos encanta el dulce. Y el dulce es muy bueno al paladar, pero tiene un problemita, que es que se nos nota bastante a los que lo comemos, y luego que no te aporta, en cuanto a nutrientes, no te aporta demasiado. Te aporta alguna proteína, alguna cosilla por ahí, pero normalmente las calorías del dulce son lo que se llaman calorías vacías, ¿verdad? Son calorías huecas o vacías. Sin embargo, aquí estamos hablando de un alimento que el maná era verdura. Tenía tres componentes, ¿verdad? Tres componentes que tienen muy buena pinta el sabor, porque tenía miel también, que lo endulzaba, así que el sabor debía ser muy muy muy agradable. Pero no solo eso, sino que las cualidades que tenía el maná. ¿Recordáis alguna de las cualidades que tenía el maná? ¿Se podía? Se podía comer solo fresco, sí, efectivamente. Pero yo diría como nutriente se habla en la palabra de que rejuvenecía. ¿Okay? Rejuvenecía. ¿Cuánto diéramos, no, por tener un poquito de maná? en estos días y dejarnos de la crema Pons, belleza en 7 días, y toda esta gaita sobre Botox o todo esto. Plan Maná, imagínate, ¿no? Anuncio. Plan Maná, rejuvenezca 10 años en 3 meses. Y come tu maná. Tenía la propiedad como para rejuvenecer, pero iba mucho más allá. Rejuvenecía hasta la ropa. Me dice que no se envejecía la ropa durante los 40 años que estuvo el pueblo vagando por el desierto. No se les envejeció la ropa. ¡Wow! Eso ya es algo más. Era una comida especial. Y el pueblo de Israel se había acostumbrado a aquella comida. Era una comida venida del cielo. ¿A cuántos les gustaría eso? Qué rico, ¿verdad? No tenerte que preocupar de ir a la hora más, de ir al día, salir a la puerta y ahí... Aquí ya tengo para el día. ¡Wow! Qué bueno, ¿no? Y a algunos que nos gusta dormir, más todavía. Se habían acostumbrado a esa comida que venía del cielo. Era el alimento más completo que se pudiera imaginar. No se envejecía, no daba lugar a enfermedades. Tremendo. Ni constipado les daba. Tenía 3 gustos muy agradables y hacía bien hasta a la ropa. Cayó 14.610 veces, incluidos años bisiestos. De ahí tendríamos que descontar 206 sábados en los cuales no cayó, así que serían un total de 14.402 veces. Un milagro que se produjo 14.402 veces. Era un milagro. Amén. Un milagro constante en el tiempo. Sin embargo, leemos aquí en este versículo donde habíamos comenzado, que el maná cesó. He expresado en otras ocasiones mi preocupación porque nos acostumbremos al maná que da el Señor, a palabra buena que está viniendo a su pueblo, pero que esa palabra no se aplique, ¿verdad? Si esa palabra, imaginaos que el maná hubiese caído todas esas veces, pero si no se comía, no hacía su efecto, ¿no es verdad? Para que el maná haga su efecto, hemos de comerlo. Para que la palabra haga su efecto en nosotros como pueblo de Dios, hemos de comer el maná. Y eso implica ir a buscarlo. ¿Vale? No tenían que comprarlo, es cierto, no tenían que ir al día o a la hora más a por maná, pero sí tenían que ir a recogerlo y recoger para la familia. Y de esa parte nos tenemos que preocupar nosotros, ¿no es cierto? De la parte de buscar, nos tenemos que preocupar nosotros, de buscar de la palabra, de buscar el tiempo a solas con el Señor, de buscar no solo leer la palabra. Ya digo, os expreso mi preocupación de que no se lee en general. E incluyendo en esta falta de lectura está la palabra también, está la Biblia, desgraciadamente. Desgraciadamente no hay lectura de la palabra o no la lectura suficiente, y no estamos dejando un legado de lectura, pero creo que el buscar del maná de la palabra es mucho más que simplemente leer, ¿no es cierto? Yo me puedo leer la Biblia de tapa a tapa, aproximadamente, si tuviera una semana de vacaciones, en una semana me podría leer la Biblia entera. Pero si yo no aplico las verdades de la Biblia a mi vida, no me hace efecto. ¿Entendemos? Y a veces me dan ejemplo algunos hermanos, algunos jóvenes, que agarran un versículo y le sacan ahí todo lo que pueden. Y yo digo, gloria a Dios, porque eso es desmenuzar, eso es comer el maná. Eso es sacarle partido. A veces prefiero agarrar un versículo siempre en su contexto. Sí que es bueno leer el contexto en que está dado para no cometer errores, ¿verdad? Pero entre sacar eso, que no leerte tres capítulos de la palabra y que no te vas a quedar con nada. ¿Sí entendemos? Así que agarra los textos que conoces, agarra y aférrate a esos textos que se han hablado y se han repetido multitud de veces, y cómelos, aplícalos, y el efecto de eso, el efecto de esa palabra es restaurador, es sanador, es rejuvenecedor. Aleluya. ¿Cuántas mujeres están preocupadas por su edad? Ha dicho yo por ahí. Amy está preocupado. Está preocupada por lo joven que es. Si tienes una mujer preocupada por su edad a tu lado, dile, come de la palabra. Es rejuvenecedora. Es rejuvenecedora. Si la comes de verdad, tenemos un buen amigo de la familia y en el ministerio que vive en Estados Unidos. Es un hombre escollado. Creo que el Paloma y Mauricio le conocieron, ¿verdad? José Collado, fue pastor en una iglesia en Chicago durante mucho tiempo, ahora está en California viviendo, está sirviendo en un ministerio. Recientemente llamó, porque el único teléfono que tenía era el de Nimsi, y le ha llamado recientemente. Tiene 83 años, sigue en el ministerio, es un gran músico, predicador, un hombre lleno del Espíritu Santo, y de las últimas veces que yo le veía, le decía, oye, Collado, qué bien te ves, está rejuvenecido. Él me decía, es que yo me pego una hora al día de danza delante del Señor en mi habitación. Dice, y eso me tiene como un niño, dijo. Una hora al día alabando al Señor, y esa alabanza se veía en su rostro. Es un hombre súper alegre, súper entregado, apasionado, y esa pasión, con 83 años, sigue ahí en el ministerio, sigue dando, porque ha comido del maná, ha sabido comer del maná. Yo quiero saber comer de ese maná y que no me envejezca. Alguien me animaba en estos días diciendo, es que pareces joven. Digo, ¿cómo que parezco? Lo que eres, joven. Dice, es que si no fuera por las canas, tienes un espíritu juvenil. Y después de que se te conoce, se te echa menos edad de la que tienes. Y me ponía a reflexionar y yo digo, eso es la obra del Señor. Y yo he visto en el ministerio, he visto hombres muy agotados, porque el ministerio agota, y sí es cierto que hay dificultades en el ministerio, Pero hay tanta bendición, hay tanto maná en el ministerio también, que yo he visto a la vez que hombres envejecidos, hombres muy rejuvenecidos en el ministerio. A lo mejor ves hombres preocupados, pero rejuvenecidos a la vez, por el Espíritu. Si no fuera por el Espíritu ministrando a nuestras vidas, ¿qué sería de nosotros? ¿Están comiendo el maná? ¿Están yendo a buscarlo a diario? Porque lo que se predicó hace 10 años no te vale a ti. No te vale para hoy. Tienes que renovarte. Amén. Lo que se predicó el domingo pasado, está bien que lo retengamos, pero hay más. Hay más. Hay más. ¿Puedo decir amén? ¿Hay alguno despierto todavía? ¿O ya comieron el maná y ya se están echando la siesta? Pero el maná cesó. Ese tipo de comida, ese tipo de alimento, se dio durante un tiempo a un pueblo que iba deambulante, un pueblo nómada. Pero cuando entraron a la tierra prometida, era un tiempo nuevo, un tiempo de madurez, un tiempo en que ya ellos tenían que, aunque era una tierra fértil y fluía leche y miel, pero tenían que cultivar la tierra. ¿Entendemos? Y yo me pregunto, hermanos, si no vemos algunos un poco acomodados, y bueno, nos dan el maná, viene del cielo, es precioso, es rejuvenecedor, pero a lo mejor tu tiempo ya ha cambiado y ya no es tiempo de que te caiga el maná, sino de que vayas a sembrarlo, de que vayas a buscarlo, de que Dios va a traer otro tipo de alimento, que son esas espigas tostadas. Y a lo mejor alguno nos pilla: ¡ay! Pero qué bonito era aquello, qué bonito era ese maná, sobre todo qué cómodo era, ¿verdad? Qué cómodo era, porque o qué cómodo es que el pastor y los ancianos lo hagan todo, ¿verdad? Y yo ya me alimento y encima ese maná me rejuvenece, me hace bien. Y a lo mejor el Señor te está diciendo: ya es hora de que salgas a buscar tú. Y es hora de que salgas a buscar tú. Ay, no, que yo tengo miedo. Ay, no, que yo no hablo bien. Ay, no, que... ¿Verdad? Y todo eso son impedimentos para buscar el alimento nuevo que Dios tiene, que ya por edad deberíamos tener. Y no estoy diciendo edad cronológica, sino edad de madurez. Puede haber alguien de 15, 16 años mucho más maduro que un abuelete de 70 en el Señor. Pero tú no tienes 70, tú tienes 15. ¿Sí entendemos? Porque la madurez viene de Dios. La madurez viene de experiencias. La madurez viene del contacto. Y es dada por Dios, no es dada por la edad. Por supuesto que la experiencia y experiencia con Dios te da un pozo, te da una cierta autoridad. Pero la madurez en Cristo es otra cosa. Las vivencias en Cristo es otra cosa. El maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Cuál es el tiempo de Dios para ti? ¿Cuál es el tiempo de Dios para ti? A lo mejor tienes que ir a buscar maná y a lo mejor te cuesta. A lo mejor tu situación no es la más agradable. A lo mejor estás pasando pruebas, estás pasando dificultades, estás siendo tentado. Pero es el momento de salir fuera a buscar el maná. No te va a caer. No te va a caer. Iglesia, no te va a caer. Lo siento. ¿Entendemos, iglesia? No te va a caer. Y eso nos pilla. Uy, nos pilla mal. Nos pilla a contrapelo. Porque nos gusta entrar en una rutina y que todo se haga en un orden y que todo parezca como que no. Pero cuando nos remueven ese orden, como que... Cuando nos remueven el orden de la provisión de Dios o de la provisión para nuestro hogar, cuando nos remueven el orden de aquello en lo que habíamos confiado, como que da miedo, ¿no es cierto? Como que da vértigo y mareo. Y a veces Dios tiene que cambiar eso, porque has estado demasiado cómodo, o yo estoy ahí adosado a la bendición de alguien, a lo mejor. Estoy adosado, pegadito a la bendición que Dios da a mi hermano, o a mi hermana, o a mi papá, o a mi hijo, y no estoy buscando yo mismo. Y Dios te dice, busca tú. Eso no lo he oído, que tienes a tu lado. Busca tú. Busca tú. Como dirían los jóvenes hoy en día, búscate la vida. Búscate la vida tú. Búscalo tú, pero búscalo. Y me da la impresión de que cuando no hay búsqueda, no hay deseo. No hay deseo de buscar. Mientras menos busques, menos deseo tienes. Mientras menos lees de la palabra, menos deseo tienes de leer. Mientras menos oras, menos deseito tienes. Mientras menos te reúnes con tus hermanos, menos deseos tienes. ¿Funciona así? Entiendo que sí. En todos los ámbitos de la vida funciona así. Dios les dio una cosa buena y les quitó otra cosa buena. Las dos cosas eran buenas. Era la actitud del pueblo lo que tenía que cambiar. Era un quitar aquello en lo que nos habíamos basado y confiado. ¿Cuántos saben la historia de Samuel? Me encanta esa historia. No de Samuel, el de Mónica. Esa yo me la sé bastante bien. Ya la he visto nacer. Pero la historia de Samuel, ¿me recordáis? Su madre, Ana, había estado pidiendo un hijo desesperadamente. Ella era estéril. ¿Verdad? Y Dios hizo el milagro. Pero ella le había prometido algo al Señor. ¿Qué le dijo? Le dijo, este niño te lo dedicaré a ti. ¿Verdad? Será, irá al servicio. Y eso quería decir que ese niño saldría y se separaría de su madre y pronto, a una corta edad. ¡Qué duro! ¿Cuántas mamás estarían dispuestas a soltar a sus hijos con 5 o 6 años? Wow. Y me da que después de que Dios hizo el milagro con Ana, que le dio ese niño precioso, como que ella quería seguirle dando teta. Y el niño ya con dientes y todo. ¡Sigue el niño! Oh, otro poquito, Señor, déjame el otro. A mi niño. Es el sentimiento de toda madre. Es tan especial, ¿no? Para las madres que habéis podido dar el pecho a un hijo Se dice que hay ahí una conexión casi espiritual, ¿verdad?, entre el hijo y la madre. Es tremendo, qué duro tenía que haber sido. Pero ella sabía que lo había entregado. Había hecho esa promesa y lo tuvo que destetar. Ya un poquito grandecito, ya con unos 5 años. Tremendo. Se dice que en algunos países de Sudamérica hay niños todavía con 6, 7 años todavía mamando, todavía. Y un misionero a Uruguay me contaba el caso que él vio con sus ojos el niño ayudando en el campo con labores muy, muy duras, pero llegaba a las 12 de la mañana y ese niño se paraba y a voz en grito, ¡mamá, teta! Y allá iba la madre y... Tremendo. Y yo supongo que Ana estaba en ese dilema fuerte de el cariño de aquel hijo tenido milagrosamente, lo que supone dar el pecho a un niño hasta cuando es grande, tomando en cuenta la identificación que hay entre la criatura y la madre cuando el bebé lacta. Sin embargo, fue Ana quien tomó la decisión de dar el paso, doloroso pero necesario, de destetar al niño, de soltarlo y decirle no. A partir de mañana, Colacao pero en taza. Y además el Colacao en taza te lo va a preparar tu padre. Qué mal están educando ahí a las damas para su futuro matrimonio. En realidad el Colacao se lo iba a dar un sacerdote viejito y medio sordo, peor todavía. Ahí era que lo iba a llevar. El niño sería alimentado de una forma diferente y los padres tendrían que sufrir un cambio al quedarse solos de nuevo. Y me da que cuando tenemos un proceso en el Señor, un proceso de maduración, van a venir cosas difíciles, tienen que salir ñoñerías de nuestras vidas, puedes decir ñoñerías, tonterías, y destetar algunos hermanos que llevan 30 años en el Señor todavía se me molestan porque el pastor se le olvidó saludarme. Y ya se me dio, mosquéanse. Y es tiempo de ser destetado, es tiempo de llegar a que tú estés alimentando a otros. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Cuál fue el resultado de que Ana destetara a ese niño? Samuel comenzó a ministrar a Dios. Samuel comenzó a ministrar a Dios. ¿Amén? ¿Cuántos Samueles hay aquí? Hay uno por nombre, exacto, pero declaro para tu vida esto también. Lo llevas ahí el nombre y el Señor tiene promesa sobre tu vida también. Una promesa especial. Samuel comenzó a ministrar a Dios. Dios se agradó de ello. Ana, después de eso, tuvo más hijos. Tuvo más hijos. La infértil tuvo más hijos. Se pudo dedicar a otros más. Y el sacerdote Elí, ese sacerdote viejito y que ya no oía tanto la voz de Dios, tuvo que admitir que Dios se había provisto de un nuevo sacerdote que hablaba con Dios. Era Samuel. Fue juez y sacerdote de los más sabios que hubo. en la iglesia primitiva. Está la historia de Esteban. ¿Cuántos sabéis la historia de Esteban? Falleció de una forma trágica. ¿Ok? Doy gracias a Dios por no estar en esos tiempos, porque en esos tiempos, si no le gustaba la predicación, eras apedreado. Yo digo, algún mensaje malo he tenido, pero gracias a Dios no me han apedreado. Aunque alguno tuviera ganas. Imaginaos, un gran líder de la iglesia en ese tiempo, alguien que era una referencia, ¿sí? En cualquier organización del mundo, en una empresa del mundo, se va uno de los grandes líderes y la empresa sufre, ¿no es cierto? A veces hasta cierra, hasta puede cerrar. Murió apedreado por predicar el evangelio, por predicar un evangelio puro. Yo diría que era un tremendo exégeta Esteban. Si veis la historia que cuenta él en el capítulo 7 de Hechos, dices, madre mía, qué cuánto conocimiento. Es un compendio del Antiguo al Nuevo Testamento, increíble, hasta Cristo, ¿no? Y explica todo eso en un mensaje. Y tenía una congregación un poquito rebelde, no eran ovejas, eran cabras. Y buscaron sus piedras y ahí mismo murió apedreado por la causa del Señor. Imaginaos la noticia para la iglesia. Esteban muerto, en ese entonces Pablo, que todavía no había tenido su encuentro con Cristo, estaba persiguiendo más hostilmente a la iglesia, y la iglesia aparentemente se dispersó. Fue muy triste, es muy triste perder a este valiente y carismático varón. Es triste perder a algunos líderes que son referencia en el pueblo de Dios. Por diversas maneras, a veces no por muerte, pero por muerte moral o espiritual. O por estar quemados, simplemente. Fue muy triste perder a este valiente, carismático varón, a este diácono lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero eso para su iglesia. Si lo vemos con vista corta, diríamos que aquello era una tremenda contradicción para la obra de Dios. Pero ¿qué sucedió? Con la presión de Saulo por un lado, la muerte de Esteban por otro, produjo la dispersión. Hasta entonces no se había obedecido el mandato de ir a Samaria y hasta lo último de la tierra, y esto lo produjo a la fuerza. ¿Sí entendemos? A lo último de la tierra, los que fueron esparcidos, dice en Hechos 8:4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y yo digo, si tenemos los ojos demasiado puestos en hombres o mujeres, quizás Dios tiene que remover todo para que pongamos los ojos en Él. Para que pongamos los ojos en Él. Todos somos necesarios, pero ninguno imprescindible. Si yo me voy un día de aquí, la iglesia es de Cristo y la iglesia sigue caminando. Si alguien deja un ministerio, el ministerio no muere. Porque el ministerio pertenece a Cristo. si alguien tiene la falsa idea de que si él se va, oía un niño predicador diciendo eso, con mucho énfasis, muy gracioso, es un niño peruano creo, ¿no? Niño predicador, tiene su peligro también, pero... Y si se pone así, tremendo. Si alguien se cree, si hay un predicador que cree, yo soy el mejor predicador del mundo. Y si ya me voy y se va, la iglesia está equivocado y Dios va a traer a otro mejor que él. No estoy de acuerdo, niño. No sé si te lo dijeron, pero estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu caso? ¿Te está llamando el Señor ya a salir, a despertar, a usar los dones que Dios te ha dado? Me da temor pensar que tenemos en el pueblo de Dios hermanos y hermanas con un potencial tremendo y que lo están usando para el mundo, pero no en la iglesia. Me da un poco de penilla. ¿Por qué las migajas al Señor? Sé de gente que son grandes técnicos. Sé de gente que son artistas. Y que están formándose, que están preparándose. Pero como que al Señor todavía, no, es que tengo que ganarme la vida primero, ¿verdad? Y el Señor se lleva la peor parte. ¿Sabes qué? Que yo creo que el Señor está removiendo nuestros cimientos. Pero no es para destruirnos. Está removiendo cosas para que salgan a la luz, pero no para destruirnos. No para restaurarnos. Uno puede ver la obra del enemigo en eso, pero yo digo, al final es la obra de Dios. ¡Ay, qué destrucción! ¡Ay, qué eso! ¡Se va a acabar! No, Dios es soberano. Dios es soberano. Y a veces me tiene que removerme mis esquemas, remover en lo que yo confío para actuar en mí. Y quitarme el maná y darme otro tipo de alimento que me va a costar un pelín más ir a buscar, pero que lo voy a tener que ir a buscar si quiero una comunión con Dios real y auténtica. Amén. El Señor te está diciendo ya a ti que cuando estoy predicando te escondes, porque uno ve aquí más de lo que crees. Eso no va conmigo. Y hay alguno que se quiere esconder. E inmediatamente fíjate, me gustan de esos que se esconden. ¿Sabes por qué? Porque sé que Dios está hablando. Y sé que están lidiando en su corazón con lo que Dios está diciendo. Y que si no les importara, no estarían aquí. Pero Dios está lidiando con vuestros corazones. Y Dios está lidiando con nuestra comodidad. Dios está lidiando incluso con cuando decimos todo va bien, como una balsa. Cuando hay una bomba atómica por debajo. ¿Qué? El Señor no quiere tu destrucción, quiere tu restauración. destrucción. Él no quiere, no quiere que te cueste más salir a buscar por él o porque te quiera machacar, sino por ti mismo. Porque es tu hora de crecer y no vas a crecer a no ser que salgas del nido a buscar. El águila tiene que hacer eso con sus polluelos. Los primeros meses de vida de los polluelos le traen la comida y ves esos aguiluchos que son feísimos, ¿no? Los pollos de cualquier especie, pero los de águila especialmente, si tienen un cuello así alargado y solo son boca, ¿no? Ah, el pico ahí, comiendo lombrices, lo que pille, la madre, ¡pum!, se lo lleva al pico. Pero llega un día que la madre les empieza a deshacer el nido a picotazos. Imagínate, yo soy el padre. Está loca, mamá, se ha vuelto. Pero bueno. Y no solo eso, sino que están en un risco en lo alto de la montaña y empieza a empujarlos. ¡No, mamá! ¡No! Y hasta que al final a volar. No se dan cuenta de que empiezan a mover sus alas y es el momento de ponerse a volar. Si no hiciese eso la madre, jamás volaría, ¿no es cierto? Y Dios nos remueve el nido a veces para que podamos volar. Para que podamos volar. Porque no estás hecho. No estás hecho para hacer un pollo que se queda en el suelo mirando a los lombrices. Estás hecho para volar. Y Dios nos hizo para volar. Desde que conociste a Cristo, te hizo para volar. Amén. Los deja caer desde lo más alto. Pero en esa caída, ¿vale? En esa caída en la que tú puedes decir, estoy solo, estoy cayendo en incomodidad, estoy cayendo moral y espiritualmente. Y ahí es donde tengo que empezar a batir las alas y empezar a remontar el vuelo del nombre de Jesús. Para que sea Dios restaurando nuestro vuelo. Restaurando lo que somos realmente, lo que no podríamos descubrir de otra manera. Si el Señor no remece tu nido, si no tienes contradicciones en tu vida, hay algunos que somos tan cómodos que cuando hay contradicciones en nuestra vida, enseguida es el enemigo. Entonces el diablo. Me están removiendo el nido, es el diablo. Y cuando es el águila. Cuando es el águila. Papá Dios que te está llevando conflictos en lo físico, conflictos en lo espiritual, para remover la comodidad y que haya una búsqueda real, una búsqueda desesperada, que no te quede otra cosa más que buscar a Dios, deshacerte de máscaras, deshacerte de comodidad y saber que Dios es Dios. Saber que Él está en control. Pero que no hay otra forma de que tú crezcas más que dejarte caer. ¿Estás dispuesto a buscar? ¿Estás dispuesto a buscar fuera de del área de comodidad? ¿O te vas a seguir escondiendo? ¿Te vas a seguir escondiendo la comodidad? El maná cesó. Quizá haya cesado el tiempo de maná para ti. Ese maná que venía de una forma natural, y algunos no se acostumbran cuando llega otro tipo de alimento, porque qué rico era tener maná. Qué rico tenía. Era eso que estaba cocinadito ya por mí, servido, y yo nada más tenía que ir a recogerlo. Y el Señor dice, ese tiempo ya pasó. Ese tiempo ya pasó. El tiempo de recibir ya pasó, y a lo mejor es tiempo de dar. De dar en el nombre de Jesús. Y no estoy hablando de dinero solamente. De dar tu esfuerzo. De dar tu amor. De dar tu servicio. Ay, no, pero es que ya no. No valgo. Ah, y para el mundo sí vales. Ah, ok. O lo contrario, es que en el mundo sí se hace de una forma profesional. Y en la iglesia no. Bueno, pues empieza a hacerlo de una forma profesional en la iglesia. Para que sea glorificado el Señor. ¿Puedes decir amén? Ponte en pie conmigo, iglesia. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.